palpitar que tiene tu mirar, sí. Yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que dura la razón. Si permitir besar, ven que de concluir el drama singular que existe entre los dos. Yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que soy aquí, sentado frente a ti, me siento desatar y por el poder. Y las palmas arriba, amigos. Solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión, envuelve el corazón y no olvida allá. Yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mis cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desagradar sin poder conversar. Que ha de concluir el drama singular entre los dos, tratando sin volar. Solo una mesa, mientras en realidad de aquí la pasión que muerde el corazón y que vamos a callar. A ver si nos ayudan ahora. Yo te amo.